Pero a lo nocturno, el fóster, verdaderas vivencias del álbum, coming soon. ¿Tú crees que jugando, manito? No, pulso. Llegamos lo que lo hacemos, whatever. Que me llega cada vez que estoy solo y mis lágrimas son lo único que me conduele, me duele, pero dejaré que tu alma vuele a un mejor lugar donde tal vez papá Dios te consuele, que vayas con los ángeles y veas el paraíso. Él fue que lo hizo, así fue que él lo quiso. Yo iré conforme a tu tumba a llevarte rosas, porque sé que tu espíritu en la gloria reposa. Saudi me pregunta que si tú vas a volver, yo le digo que sí, con el tiempo él lo va a entender. Confía en mí, yo no te defraudaré, yo me superaré y nuestro sueño lo cumpliré. Vigílame desde el cielo, que yo me encargo en la tierra. Tú estás descansando, todavía no hemos perdido la guerra. Yo voy a seguir haciendo rap por sentimiento, aunque diga lo que siento y se lo lleve el viento. La música será mi aliada para hacerme compañía, porque el vacío que dejaste solo ella lo llenaría. Los muchachos también y tu familia también. Yo voy a seguir hacia adelante como siempre haciendo el bien. Recuerda, tú eres mi ángel y tienes que protegerme. Ahora en toda parte del mundo quieren conocerme. Después de tu partida, tu despedida, dejado sangrando mi herida. En el cielo hay un ángel nuevo, es un amigo que ha partido por una razón. Yo sé bien que te veré de nuevo, tú no has muerto, tú vives en mi corazón. En el cielo hay un ángel nuevo, es un amigo que ha partido por una. Y que descanses en paz, ya no voy a llorar más, no hay marcha atrás. Yo tengo que seguir en lo mío, aunque todavía estoy dolido, pero yo me recupero. Esto es rap, lo minero, del guero para el mundo entero. Ahora mi fuerza se duplica cuando afinco el lapicero. Soy un guerrero amotinado con una armadura de acero y sincero. Ya sé cuáles son los verdaderos, las lágrimas se me salen sola, aunque no quiero, pero nada, valor. Sin temor, a mí no me va a detener dolor. Yo tengo que cumplir con mi labor y me di cuenta que la vida no es como queremos. Hoy nosotros estamos aquí, pero mañana no sabemos. Y lo que debemos, aquí en la tierra lo pagamos. Y cuando nos vienen a buscar, aunque no estemos listos, nos vamos. Esta vida es solo una y hay que saber vivirla, porque la despedida eterna nadie va a poder impedirla. Es difícil sentir la muerte, pero es segura. Yo me imagino la tortura que tú estabas sintiendo. Muchos me ven riendo y creen que estoy alegre, pero mentira, manito, este daño no hay quien lo arregla. Ayer estábamos juntos, hoy eres un difunto. ¿Y qué fue lo que pasó? Todavía me pregunto. Nadie me contesta, nadie me responde. Intento soñarme contigo, pero tú te me escondes. Quiero saber si te volvería a ver, para que tú me expliques y así yo poder entender. Y también darte un abrazo cálido y fuerte. Somos hijos del destino y a Dios que reparta suerte. En el cielo hay un ángel nuevo, es un amigo que ha partido por una razón. Yo sé bien que te veré de nuevo, tú no has muerto, tú vives en mi corazón. En el cielo hay un ángel nuevo, es un amigo que ha partido por una razón. Yo sé bien que te veré de nuevo, tú no has muerto, tú vives en mi corazón. El rat aquí, cuando ustedes quieran volver, la puerta está abierta. Ya, yeah, de cirujano y fóster, no bulto. Chuquillo está produciendo el soundtrack. Te fuiste en carne, pero en espíritu y alma siempre vivirás con nosotros. El fóster, tú crees que jugando, manito. Rap por sentimiento. La guerra no termina, esto continúa. Yo voy a seguir hacia adelante. Y tú eres mi ángel de la guarda ahora, no bulto. Yo, mi velorio no va a ser un velorio.